Los útiles y la ropa para la escuela están más caros. Creo que toda la vida, todos los años estuvieron más caros. Lo que hay que ver es si el aumento puede ser afrontado por la gente. Está en línea Daniel Iglesias, de la Cámara Argentina de Papelerías, Librerías y Afines. Daniel, gracias por atendernos. Buen día. Realmente es un placer. Mucho gusto en saludarlos. Daniel, ¿cuál es el aumento? ¿Cómo lo juzgaría usted? ¿Brutal? ¿Comprensible? ¿Inevitable? Moderado. Ajá. A ver, yo escuchaba hoy en el noticiero de Canal 13 a las 7 de la mañana una periodista que decía que para comprar una cartuchera necesitaba gastar 50 pesos. Y perdón la ironía, yo pensé en un momento, bueno, habré ido al shopping del Hotel Alvear, porque yo tengo 30 años de comerciante, más allá de mi presidencia en la Cámara, que es eventual, pero yo estoy 12 horas detrás de las góndolas de mi negocio, yo soy el que compra y soy el que hago los precios. Hoy por hoy yo puedo armar una cartuchera por 20, 25 pesos, 30 pesos con productos no de primera, de primerísima calidad, de primeras marcas, ¿sí? Todo de acuerdo al cristal con que se mire. Si yo la armo con una, que es esa cartuchera de Kitty de 3 pisos, y pongo lápices Faber-Castell Grip con acuarelables, el número no me va a dar. Pero si tomo una cartuchera tipo sobre de primera calidad, pongo un lápiz inclusive de Faber, de la segunda marca de Faber, lápiz negro normal, goma normal, tijera normal, no pongo una boligoma, pongo un adhesivo vinílico de 40 gramos de una primera marca pero económico, el número me da la mitad. Entonces, claro, de acuerdo a cómo lo tomemos, de acuerdo a lo que midamos, ¿no? De las familias distintos de productos que existen en la canasta, ¿cuáles son los que más aumentaron? ¿Los que son derivados de papel? Vamos, mochilas. Sí, vamos a explicar eso. Las mochilas son siempre un tema, ¿no? La mochila es un tema y difícil de explicar a veces porque es difícil de entender. La mochila aumentó o viene aumentando porque cuando uno trae un contenedor de mochilas, viene vacío, trae aire. Por más que metan una mochila dentro de otra y otra dentro de otra, se encarece. Han subido los fletes, han subido en origen, han subido los seguros. Es difícil de explicar. Yo lo entiendo como comerciante, a mí también me da bronca esa suba de mochilas. Pero, a ver, tenemos tres tipos de canastas en las librerías. Tenemos una canasta más masiva, una canasta más selectiva y una canasta premium. La canasta masiva, depende de los productos que tomamos, estamos entre un 8 y un 12% de incremento, depende del producto. Las canastas más selectivas podemos hablar de entre un 15, 17, 18, 19. Y si tomamos productos premium, bueno, el número nos puede dar cualquier número, el número que querramos, depende de cómo lo armemos. Manejamos un portfolio de productos entre 6 y 7 mil artículos distintos. Ahora, ¿qué valor podemos contar o qué dinero necesitamos para armar una canasta escolar? Un chico de primer grado, por ejemplo, que tiene que comprar absolutamente todo. ¿Qué tomamos? ¿Producto premium, producto de bajo precio? No, bajo precio no, un intermedio. Usted sabe muy bien que los productos de bajo precio también tienen su costo, ¿no? No estoy de acuerdo. Si tomás un Green Castell, un lápiz Green Castell de Faber-Castell, vale 5 pesos, 5 pesos con 50, 12 largos, y es un lápiz de Faber-Castell, es un lápiz de primera marca. Si tomamos un cuaderno que no sea ni el Éxito ni el Rivadavia, que son los top, que es una canasta premium, tomás un Gloria, tomás un 1810, un cuaderno de una marca intermedia, el precio baja notablemente. ¿Compete a usted, Daniel, conocer el tema de los uniformes? No. Bien. La canasta escolar se puede armar, en realidad la canasta escolar la compone en cuatro patas, para hablar con seriedad e intentar llegar a un número. La tenemos en indumentaria, calzado, cuota de los colegios y útiles. Realmente es difícil, es complejo, porque no hay una uniformidad. Además, vamos a suponer que tenemos tres chicos, uno en segundo grado, uno en séptimo y uno en quinto año. Los tres son escolares y los tres usan cosas completamente diferentes. Daniel, muchas gracias por estos adelantos que no dejan una situación de espanto seguramente en la audiencia. Habrá que saber comprar, acomodarse un poco a los precios, saber armar la canasta, y de esa inteligencia dependerá cuáles son finalmente los aumentos. Último concepto. Sí, Daniel. Por favor. Siempre el 30 de enero arrancamos hablando del apocalipsis con los precios de los útiles escolares. Bueno, no es nuestro caso, ¿eh? No, por supuesto. Ya, lo están tratando muy moderadamente y les agradezco el tratamiento porque yo quiero llevar la tranquilidad a los padres. Yo también soy padre. Y Cuando avanza el mes de febrero, llega el 20, las cosas se van acomodando y desaparece esa tensión, ese miedo, ese horror, porque no es tan así como se arranca. La mala noticia siempre es que la suba, pero después los precios se acomodan. Hay mucha oferta, hay mucha actores en el mercado nuestro, es muy desregulado de verdad. Tenemos centenares de importadores, fabricantes, distribuidores, y pelean por un 1% de mercado, ¿no? Y la pelea se da por precio. Hay muchas ofertas, hay mucho remate de mercadería, te hago un 10% adicional, un 15% adicional, todo eso traslada precio inevitablemente. Daniel, muy amable. Fue un placer de verdad. Daniel Iglesias, de la Cámara Argentina de Papelerías, Librerías y Afines. A Daniel seguramente.